RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Aunque usted no lo quería subir. Sí, es Linsabel, es Linsabel. Y aunque usted tampoco lo puede ver por razones obvias y técnicas, Luis Enrique está bailando esa canción que escuchan de fondo. Sí, y les recordamos que Librería Sónica llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus. Un lugar de encuentro literario. Oye, tiene buena memoria. Y que esto es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras amigas en Coro, Estado Falcón, Radio La Sierra 106.5 FM. En el Estado Aragua, Radio Maracay 930 AM. Y en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea, contactarnos por libreriasonica@gmail.com o escribirnos a través del Twitter @libreriasonica. Y le agradecemos a las personas que este fin de semana nos escribieron a libreriasonica@gmail.com dándonos palabras de aliento y felicitaciones por la entrevista que se hiciera en su casa a la escritora Ana Nuño. Muchísimas gracias por escribirnos, estamos para servirlos. Y cuéntanos, música, música. ¿Con qué abrimos? Pues con un tema que todo el mundo conoce, Bulebu, ¿quiere usted? Del grupo ABBA, el único grupo de música sueco que se conoce fuera de las fronteras de su país. Y esto porque estuvo precisamente de cumpleaños el 5 de abril Agneta Falsthaug, quien es una de las vocalistas de esta agrupación. Y además, hay que decirlo, acrónimo, por supuesto, ABBA, de sus integrantes, Agneta, Bjorn, Benny y Annie Free. ¿Es así? Así. Ah, bueno. Y bueno, y como es costumbre, arrancamos con nuestras efemérides semanales que van desde cuándo, desde el 4 de abril hasta hoy domingo 10 de abril. Quienes nacen el 4 de abril en 1846, Isidore Ducasse, conocido como el Conde del Otremont, poeta franco-uruguayo. En el año 1858, Rémy de Gourmont, novelista, periodista y crítico de arte francés. En 1881 nace Amalia Guglielminetti, poeta italiana. En 1892, la poeta fino-sueca Edith Södergran. Así es. En 1914 también nace Marguerite Duras, novelista, escritora y guionista de cine francesa. Y en el año 1968 fallece el orador, clérigo y líder de la lucha por los derechos civiles de la población norteamericana de origen afroamericano, Martin Luther King. Y fallece en 1969 Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano. 5 de abril del año 1896 nace el poeta cubano Regino Pedroso. Y también nace en 1929 Hugo Claus, escritor belga. En el año 2007 fallece la escritora sueca de literatura para niños y jóvenes, ganadora del premio Hans Christian Andersen 1974, María Gripe. Pasamos al 6 de abril, le comentamos que en esta fecha se publica en 1943 El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Nace en el año 1671 el escritor francés Jean-Baptiste Rousseau. Mire, hablando de suecos, nace en 1888 Dan Andersson, escritor sueco. Y en el año 1902, el dramaturgo y poeta francés Julien Torma. El 6 de abril fallece en 1992 Isaac Asimov, novelista y divulgador científico. 7 de abril en 1770 nace el poeta inglés William Wordsworth. También nace en 1889 Gabriela Mistral, poeta chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Y en el año 1891, la fundadora de la revista Sur, escritora y editora argentina, Victoria Ocampo. Fallece el 7 de abril de 1668 William Davenant, poeta y dramaturgo inglés. Y en el año 1877 fallece el 7 de abril Cecilia Ball de Faber, escritora española conocida como Fernán Caballero. Pasamos al 8 de abril y le comentamos que en esta fecha fallecen en 1919 Dolors Monserdà y Vidal de Macià, escritora catalana. En 1928 el escritor argentino Roberto Peiró. Y fallece en 1931 el premio Nobel de Literatura del año 1931, el poeta sueco Erik Axel Karfeldt. Oye, hoy nos visitaron varios suecos. Oye, viste que sí, no te hagas la sueca, ¿no? Pasa 9 de abril. En el año 1821 nace el poeta francés Charles Baudelaire. Y también nace muchísimos años después, en 1912, el escritor soviético Lev Kopelev. Fallece en el año 1553 el escritor francés François Rabelais. Fallece en 1917 Edward Thomas, poeta inglés. Y en 1936 Francisco Villaespesa, poeta español. Tal día como hoy, 10 de abril, y con esto damos fin a nuestras efemérides semanales, nacen en 1827 el escritor estadounidense Lewis Wallace. En 1910 el poeta y diplomático sirio Umar Abu Rishah. En 1937 nace la poeta rusa Bella Amagdulina. Y en el año 1939 el escritor salvadoreño José Roberto Cea. Fallece en 1882 Dante Gabriel Rossetti, poeta inglés. En 1931 Khalil Gibran, escritor norteamericano de origen libanés. Y fallece en el año 2006, hace 5 años, el escritor holandés Gerard Reve. Bien, y con esto damos finalizadas las noticias, escúchame, las efemérides semanales. Y ahora vamos a disfrutar de una lectura que nos va a regalar Linsabel, un breve fragmento de Doña Bárbara. Un bongo remonta el Arauca, bordeando las barracas de la margen derecha. Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y penosa maniobra de galeotes. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos cuerpos sudorosos, apenas cubiertos por unos mugrientos pantalones remangados a los muslos, alternativamente afincan en el limo del cauce largas palancas cuyos cabos superiores sujetan contra los duros cojinetes de los robustos pectorales, y encorvados por el esfuerzo, le dan impulso a la embarcación, pasándosela bajo los pies de proa a popa, con pausados pasos laboriosos, como si marcharan por ella. Y mientras uno viene en silencio, jadeante sobre su pértiga, el otro vuelve al punto de partida, reanudando la charla intermitente con que entretienen la recia faena, o entonando, tras un ruidoso respiro de alivio, alguna intencionada copla que aluda a los trabajos que pasa un bonguero. Leguas y leguas de duras remontadas, a fuerza de palancas, o coleándose a trechos de las ramas de la vegetación ribereña. Y eso era un fragmento de Doña Bárbara en la voz de Linsabel Noguera. Doña Bárbara, como todos ustedes saben, de Rómulo Gallegos, acompañado musicalmente de Rondas Primaverales de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, compositor ruso fallecido el 6 de abril de 1971 en Nueva York a la edad de 88 años. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. A Librería Sónica. Literatura aparenta. Hoy muy fino, pero con el ánimo alegre. Está bailando todo. Baila Nirvana, baila Ava. No sé qué más tienes por ahí en la música, pero seguramente. Seguramente lo va a bailar. Está gozando un pullero. Eso es la magia de la radio. Que como uno puede hacer el ridículo y no lo ven, uno lo hace fantástico. ¿Verdad? Es así. Bueno, Luis dice que sí. Lo disfruta. No, pero ojo, lo de ridículo no es con Luis, es conmigo mismo, porque Luis la baila de maravilla. De verdad que sí. Pero cuéntanos, ¿por qué Lithium de Nirvana? Porque el vocalista y guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain, pues falleció el 5 de abril del año 1994. Así es. Y las efemérides musicales. Y es mejor no y es mejor no decir cómo, porque no, todos sabemos detalles, cómo todo, fue. Sí. Estamos en horario todo usuario y es preferible no decirlo. Pero ya todo el mundo sabe cómo dejó esta instancia terrenal Kurt Cobain. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto y un honor tener de invitado a un compañero, además, y amigo de esta casa, Sebastián de la Nuez, comunicador social, profesor en la Católica, si no me equivoco. Sebastián, bienvenido. Gracias, Jason. Gracias, Linzabel, por la invitación. Y sí, estoy en la Católica. Así, entre otras cosas, por supuesto. Has escrito también en varios medios impresos. Uh-huh. Y digo amigo también de la casa, porque para los que no saben, Sebastián de la Nuez tiene su programa acá, Dos Pájaros de un Tiro. Los sábados a la 1:30 y hasta las 3 de la tarde. Así que bueno, si usted queda embelesado con la voz de Sebastián, entre otras cosas, ya sabes que todos los sábados en ese horario lo pueden escuchar. Pero hoy nos compete es la parte literaria, Sebastián. Vamos a hablar de tu novela Rosalía, que Linzabel se leyó de un tirón y quedó fascinada. Así me dijiste. Sí, a mí me gustó muchísimo. Ah, bueno. Entre otras cosas, es la facilidad de palabra que tiene el que usa la escritura diario a través del ejercicio del periodismo, que la maneja pues con la coloquialidad y la práctica del día a día, pero que está muy aderezada de imágenes que son realmente muy buenas, que te crean el clima, que te dan una atmósfera, sin perder esa cercanía de una conversación entre amigos de alguien que te está contando lo que acontece en la novela. Y la otra cosa que comentaba era que los títulos de cada capítulo son una belleza. O sea, aleatoriamente puedo abrir cualquiera y, por ejemplo, el capítulo 10 se llama Esta celda es pan y tú, amante, agua de manantial. Entonces, llamó muchísimo la atención ese espacio poético, precisamente, que fusiona una atmósfera, una cadencia lírica dentro de una prosa muy cotidiana. Sí, traté de combinar eso, ¿no? Unos títulos también inspirados, yo no me acuerdo de ese inspirado o parte de un verso, no me acuerdo de quién. Pero no sé si del mismo Rubén Darío o de algún otro suramericano o americano, pero de alguna parte, eso no lo recuerdo como mío, sino que haya sido un fusil que yo tomé de algún poema que me había gustado. Y que hay otros que tienen combinaciones, que agarro algunas palabras y hay otros que son totalmente míos, pero tienen esa mezcla. correcto, cierta de poetas que a mí me han gustado, pues de gente que a mí me ha gustado leer. Y que los presentas aquí para que uno como lector... Exacto, porque el viejo, Abengoa, es un fiebrúo de algunos poetas, ¿no? Algunos que se trajo en su cabeza desde España, otros que ya había leído cuando trabajaba en el Universal, y otros que, bueno, y otros que leía pues ya de más viejo, pero sí, la poesía está presente en el personaje, y de alguna manera el autor toma eso para los títulos o para alguna imagen, ¿no? Es un doble juego ahí, ¿no? Perfecto. ¿Cómo nace la idea de escribir Rosalía? ¿En cuánto tiempo se gestó Rosalía hasta convertirse en la novela que tenemos hoy en mano? Eso es un periodo más o menos de 4 años. Uno, como tú sabes, uno lo que hace es trabajar para ganar el sustento. Es decir, el libro no te da el sustento. Te da una satisfacción personal, más no el sustento. No te paga la tarjeta, ni los servicios, etc. Entonces uno lo tiene casi que como un hobby, ¿no? Y no es la mejor manera de desarrollarse como escritor. La mejor manera sería dedicarse a eso. Dedicarse con afán y con tesón y con voluntad y con cabezonería. Hacerlo... en una especie de arrebato místico, ¿no? Hay que ser algo testarudo entonces. Sí. Insistir en esto. Claro, pero entonces lo que te queda es como combinar las dos cosas. Un lado de tu propio mercadeo cotidiano, que es el lado en el cual tú asistes a un trabajo con un horario más o menos normal, con un sueldo, con unas prestaciones, correcto, haciéndole caso a la sociedad. Correcto. Y otro es tu otro yo, que quiere como ser libre y que quiere vérselas consigo mismo, con su propia fantasía, con sus propios recuerdos, con sus propias nostalgias, con sus propias cuentas por cobrar, ¿no? Que de todo eso, claro, hay en los libros que uno escribe. Hubo algo, y disculpa que te interrumpa, Sebastián, hubo algo que recuerdes como la chispa que diera origen a Rosalía. Claro, una chica que conocí en España, que de alguna manera está puesta ahí. Claro, cuando uno habla de una mujer, son varias mujeres, pero una en especial que conocí en Madrid en el año 2002. Ah, está viendo, Isabel. Sí. Bueno. Es decir, podríamos decir que la partida de Rosalía, que es un nombre más bien muy, muy criollo, ¿no? Es por el contrario... a lo que podría pensarse, pues, una persona que conocí en España, pero era venezolana. Ah, qué bueno. Hubo muchas revisiones, Sebastián, siempre, para siempre llegar a la cuenta final de Rosalía. Siempre. Tú sabes que Hemingway decía que hay que tener un detector, no voy a decir la palabra, pero que hay que tener un detector al lado de la máquina de escribir de... hay que tener un detector, ¿me comprendes? Y cuando la máquina detectora prende su alerta, tú tienes que desechar lo que has escrito y botarlo a la basura. Y eso sucede generalmente cuando uno revisa lo que escribió la noche anterior. Oye, imagínate, ¿no? Además que es un trabajo duro, porque pareciera que, y lo digo por ti mismo como escritor, por todos los autores que han pasado por Librería Sónica, que... Si no terminas de entregar ese manuscrito a la editorial, diera la impresión de que ese trabajo es de nunca acabar, que siempre, bueno, vas a conseguir, sí, cosas. Borges decía que él le entregaba los originales a la editorial ya para no tener que hacer más revisiones, porque mientras los tuviera en sus manos, seguía mientras revisando, dependiera de él, seguía haciéndole revisiones. ¿Y te sucedió lo mismo a ti? Sí, es que nunca terminas de revisar, nunca terminas de pulir, porque hay cierta obsesión, cierta cosa maníaca. Claro. No sé si a otros les sucede, pero cierto afán perfeccionista. Y además, por ejemplo, en Rosalía, que más allá de la parte de ficción que tiene la novela, hay unas referencias que hablan sobre la vida de nosotros, todos. Los caraqueños, los venezolanos. Sí, los venezolanos. Y esas referencias son vigentes, aunque la novela haya sido escrita hace 20, hace 4 o hace 2 años. Sí. Y que tú la vas leyendo y a lo mejor eran reflexiones privadas que a través del personaje salieron a la luz pública, pero que cuando tú la lees, tú dices... Oye, yo estoy de acuerdo con esto y mira qué vigente es. Por ejemplo, terminando la novela, me encontré con una que la subrayé y todo y que la quiero compartir con los oyentes, que dice así: la prensa o es ética o es una canallada. Desde luego, debe apoyar la democracia, pues de lo contrario no hay libertad de expresión, ni prensa, ni vida, ni un carajo. Eso lo dice Abengoa, que es este viejo... republicano español, que es como el símbolo de la inmigración que enriqueció al país en los años 40, 50 y bueno, que se ha quedado y que le dio tanto al país, ¿no? En este caso desde el punto de vista, bueno, político e intelectual, ¿no? Okay. Luis Enrique nos está haciendo señales que debemos hacer un corte, pero antes, le vamos a comentar que hoy estamos obsequiando Rosalía, una novela escrita por Sebastián de la Nuez, cortesía del propio autor, quien tuvo la gentileza de traernos un ejemplar para el beneplácito de los oyentes que domingo a domingo participan en los concursos, ¿vale decir concursos? Sí. En nuestros obsequios. En los divertimentos literarios. En los divertimentos, en esta kermés literaria. Es una novela que está bajo el sello Alfaguara y es muy sencillo. Usted debe enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Si usted no tiene suerte y no se ganó el libro porque no envió muchísimos mensajes, yo supongo que Rosalía ya está en todas las librerías, ¿verdad? Sí, sí. Sebastián. Efectivamente está en las librerías. Así que usted no se lo gana, usted sale corriendo a su librería de la que más le guste. De mayor gusto y allí se hace de Rosalía. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Ella tiene una voz sexy, sí, hay que decirlo, pero la gripe la está ayudando a ser más sexy aún. Sé que no es solamente de modo propio, sino que la gripecita la tiene así. Y estamos escuchando el tema Perla Fina, interpretado por Mongo Santa María, músico cubano, nació el 7 de abril de 1922 y en 1963 se apuntó su primer éxito en los 10 sencillos más vendidos con Watermelon, composición escrita por Herbie Hancock. En 1977 le consiguieron un Grammy para su álbum Amanecer. Y por supuesto, ese tema Perla Fina, Luis Enrique la está gozando y lo está bailando allá tras la consola, o como dicen ahora, la consola. Bien, continuamos conversando con Sebastián de la Nuez a propósito de Rosalía, y fuera del aire, Linsabel comentaba algo, o uno de los tantos atributos que tiene la novela, y nos decía, yo le puse pausa para que lo guardara para que ustedes también lo escuchen, decía que los diálogos de Rosalía están construidos de una manera muy amable, muy enriquecido. Auditivos, son totalmente auditivos. Cuando los estás escuchando, los estás escuchando. Y eso es una virtud de alguien que sabe oír a la gente y que sabe escribir cómo se habla. Porque muchas veces nos sucede cuando leemos que vemos, está el diálogo, está el símbolo que te introduce el diálogo, pero el diálogo no cobra esa vida en la oreja, ¿no? Uh-huh. Que es lo que sucede aquí. Hay un fragmento que voy a leer saltado porque los diálogos son bastante largos en algunos momentos, que se encuentran en algún lugar dos personajes y uno dice, ¿cómo anda la vaina? Le digo a manera de saludo, llevando hola, contesta sin acento, levantando en gerundio un vaso vacío y tan transparente que no alcanzo a verlo. Esa es otra cosa, las imágenes son fabulosas. Claro, pero que tú lo que dices justamente va en el orden de hacer creíble el diálogo del personaje. O sea, que el personaje dentro de su mundo de ficción sea coherente consigo mismo, más allá del entorno narrativo que en este caso el autor haya colocado, que en este caso es Sebastián. O sea, que el personaje en su dialogar sea coherente y mantenga una cohesión con su propio mundo dentro de ese de esa capacidad ficticia del personaje. Oye, chévere, quería decir algo además que me gusta cómo producen el programa, ¿no? Ponen la música tiene su razón en cada caso porque tiene que ver con una autoría. Uh-huh, es así. Que es un efeméride, ¿no? Uh-huh. Así es. No, y Luis Enrique además le pone cariño. Cariño. Y en otras ocasiones, amén de la música acoplada con las efemérides, en muchas ocasiones, y no digo la mayoría, pero sí en muchas las efemérides, a veces la música, perdón, tiene que ver con el entorno musical que rodea la obra. Uh-huh. Hemos analizado, por ejemplo, en la grabación que hicimos con Eli Bravo sobre una ola tras otra, nosotros le llamamos el soundtrack a esa novela, y el soundtrack que Eli escribió en esa novela, además que se las recomiendo, Fabuloso. Es maravilloso. Entonces, tratamos de hacer eso para beneplácito de los invitados y de la audiencia. Entonces, no, está chévere, lo felicito, la verdad que... Bueno, y viniendo de ti que eres comunicador social, profesor, bueno, es todo un halago. Bueno, a ver, Rosalía. Lo de los diálogos, creo que uno va afinando el oído en el oficio de periodista, ¿no? Creo que a uno se le pega de tanto escuchar grabaciones y de tanto escuchar gente. Uh-huh. Esa cosa de la entrevista que te obliga a sentarte con alguien y escucharlo, que uno ha venido desarrollando desde que empezó a hacer prácticas de periodismo, que, bueno, sales a la calle, buscas a los personajes te cuentan historias, te cuentan o te denuncian desgracias, o te cuentan sus traumas, o te relatan algo feliz, una empresa que han emprendido y que tiene éxito, pero también cómo se hicieron músicos o cómo fue que se les cayó el rancho. Toda la gente, todo el tiempo en el periodismo te está contando cosas. Así es, Y eso es bueno para desarrollarte el oído. Hay una cosa ahí en el libro que es de los diálogos que a mí particularmente me gustó hacerlo, que fue un diálogo con Carlos Moros, que fue un periodista que murió en la tragedia de Tacoa. Uh-huh. Y que supuestamente el protagonista de la novela, que es Samuel, se lo reencuentra en una especie de limbo al borde de la carretera panamericana, donde el protagonista ha tenido un accidente y no sabes realmente si está vivo o está muerto. Muy interesante eso. ¿Qué fue lo más difícil, lo más complicado, lo más complejo para darle forma a Rosalía? A mí me obsesiona siempre, o me gusta particularmente, la cosa de echar el cuento. Echar el cuento con coherencia y hacerlo de manera tal que... Creíble. La gente, sí, se amarre a la historia, sí. Lo tiene que hacer vívido. Bueno, yo creo que Linsabel da fe de ello porque fue lo primero que me dijo, Linsabel. Uh-huh. Sí, tú quieres saber qué va pasando, quieres saber que te sigan, o sea, quieres que te sigan contando hacia dónde va a desembocar la historia. Y te consigues sorpresas cálidas, muy agradables, porque, como por ejemplo, al principio hablas de un apagador de velas que consigue a alguien y lo guarda como un pequeño tesoro, y luego sigue la novela y ese apagador de vela pasó a otro plano, incluso no vuelves, y como por una un movimiento de prestidigitador hacia el final de la novela, cuando estás construyendo la atmósfera para el cierre, uh-huh. aparece uh-huh. y resulta que es un elemento importantísimo uh-huh. dentro de esa nostalgia y esa memoria que se está construyendo, sí. afectiva de quien cuenta. Sí, todo parte de un reportaje que yo hice una vez sobre el Cementerio General del Sur. Mira qué interesante. El Cementerio General del Sur, uno de los sitios más sufridos de Caracas, más dejados literalmente, y aunque suene como una ironía, dejados de la mano de Dios y dejados de la mano de cualquier autoridad. Yo hice un reportaje sobre cómo había gente que se dedicaba a cavar. Exhumar los cuerpos, sí. Exhumar los cuerpos, botarlos uh-huh. y revender. El espacio. El espacio. Pero eso no es de ahorita. No, eso es... Eso es de cuando... No, y amén de los de la inseguridad, por ejemplo. Yo recuerdo, ya que tocas el tema del Cementerio General del Sur, yo recuerdo uh-huh. cuando mi abuela falleció a principios de los 90, hace ya, sí, 20 años. Más o menos, recuerdo que el entierro era a la 1:00 p.m. y nunca se me olvida cómo dos bandas se cayeron a plomo, literalmente, a 100 metros de nosotros. Mm. Y nosotros vimos eso, y nosotros vimos cómo de un lado caían unos y cómo de un lado caían otros. Imagínate. Es una cosa dantesca, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. volviendo al tema, sí. es así. Sí. No, entonces eso del apagador de vela es un objeto que se encuentra el muchacho protagonista de la novela cuando van a revisar la casa de un difunto. Uh-huh. Bueno, sí, es un... Él lo toma pensando que nadie lo va a echar de menos y de sí. alguna manera se convierte en un objeto de su afecto. Sí, sí, sí, sí. Y en realidad, sí, estamos hechos un poco de eso nosotros, ¿no? De las cosas que dejamos en... o que aparentemente olvidamos o que guardamos casi por descuido, como dice Serrat, ¿no? En un desván, en una gaveta, y uh-huh. que de repente ese objeto se te revela en algún momento en el cual estás especialmente sensible, ¿no? Un álbum viejo de fotos, antiguo, que te devuelve a la niñez, o cualquier objeto, una carta, un apagador de vela. Exactamente. Exactamente. En fin, estamos llenos de nostalgias, estamos llenos de recuerdos, y la novela al fin es eso, ¿no? Que al principio hay una historia del manuscrito donde él lo que va a encontrar al final es que... Bueno, que es su propia vida, ¿no? Que es su propia... Yo quería preguntarle, tal vez, esto es... realmente no es incómoda la palabra, pero quería preguntarte, ¿cuál sería ese momento preferido dentro de Rosalía para Sebastián? ¿Cuál es ese momento de la novela que tú dices, mi momento favorito es este? Claro, sin desvelar intrigas y mucho menos. Sí, hay momentos en que me costó más, en que revisé más, como decíamos antes, en que sentí ese gusto estético cuando uno termina de hacerlo o cuando uno lo revisa y dice, bueno, esto quedó bien, esto quedó redondo. Hay algunas partes así, hay otras que quizás hoy ya las escribiría de otra manera. Correcto. No, dentro de aquella obsesión que uno tiene perfeccionista. Pero si fuera a elegir algún momento, sería quizás, no sé, los momentos de encuentro entre este periodista en ciernes que se va desarrollando a través del libro y ese Abengoa, que es el inmigrante español que viene huyendo del franquismo. Correcto. Y cómo lo ve él sentado en un sillón de orejas de color verde, en el cual el viejo le echa sus cuentos o le lee algún pasaje de algún escritor soviético. Está un poco arrebatado por esa idea utópica de la revolución. En fin, sí, tomaría algún pasaje. Qué bueno. Que relaciona al joven protagonista y al viejo Abengoa. Y la pregunta no es con ninguna mala intención, sino precisamente para que las personas que nos están oyendo en este momento en Librería Sónica se animen y nos envíen su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula para que se ganen un ejemplar, además autografiado, de Rosalía. ¿Cuánto cuesta el mensaje de Noguera? Un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Gloomy Sunday, interpretado por Billie Holiday, apodada Lady Day, excelente cantante estadounidense de jazz, considerada además una de las más influyentes voces femeninas del género. Billie Holiday nació el 7 de abril de 1915 en Filadelfia. Música y poesía en Librería Sónica. Y sin embargo, su voz seguía siendo una llave y una vela, un candado y la penumbra, voz de bolerista en una emisora de radio que hemos dejado encendida toda la noche y que de vez en cuando, entre una fase del sueño y otra, evoca algún misterio, nos arrulla desde una gruta profunda o cima inaccesible, nunca lo sabremos con certeza, devolviéndonos el eco de una emoción aletargada. Época insensata aquellos días en que Zoe Valdés, otra Zoe Valdés, no escritora ni gusana, sino ñángara, se desenroscó en toda su longitud, desde su silla hasta alcanzar casi 2 metros de altura, cubana larga como el silbido de trenzas recogidas en un moño por encima de la coronilla, trenzas de alambre aceitoso que la hacían todavía más larga que un siseo de culebra. Zoe Valdés cayó con el gesto de un dedo llevado a los labios a la asamblea reunida en pleno en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Prensa Caraqueña y manifestó su decisión con voz guapachosa. Era un tintineo de cencerro aquel cantaíto de guaracha o guaguancó, un atisbo de lo que alguna vez debió haber sido el ruido de fondo tropicana. Compañeros, compañeritos, acepto la designación en nombre de Fidel y de la revolución. Prometo con toda solemnidad llevar a cabo la tarea que me ha sido encomendada. Como decía la guerrera Aide Santa María, patria o muerte, revolución. Mañana mismo salgo para llevar al frente oriental las armas que Fidel me ha encargado para ustedes. Eso, mulata, se escuchó al fondo. Hizo de Valdés guaguancó de trenzas, 20 años apenas. Llegada la madrugada anterior en un bote por la costa de Paraguaná con aquella carga prometedora de municiones y fusiles rusos, comenzó de pronto a mover sus caderas al ritmo de su propio son. Compañero, eres de oro, eres de azúcar. Ven acá, Mavila, vamos a gozar, que mi comandante mandó a llevar estos fusiles para Maracay. Buenísima lectura. Esa es la manera como empieza la novela. Y luego más adelante hay un fragmento que donde están hablando del compromiso revolucionario de estos jóvenes y uno dice, está el narrador contando y dice: usted, compa, se lanzó a la calle con la intención de quemar cauchos, pero no lo hizo. No se atrevió, pero a cambio gritó: prohibido prohibir, y pintó las paredes con la consigna: pueblo, ármate y lucha. Sin embargo, lo que usted deseaba con fervor no era la renovación de las estructuras, sino la plusvalía corporal de Rosalía. Todos soñamos con Rosalía, no se avergüence. Incluso Lino el prócer, quien andaba con nosotros en los predios de comunicación social con su mirada de terciopelo albino. Y es verdad, cuando tú abres la novela y te empiezan a hablar de Rosalía, pues el lector comienza a soñar con Rosalía. Uh-huh. Y la revolución juvenil que todos han sentido en ese fervor en la sangre cuando empiezan su vida universitaria, pasa a un tercer plano, porque lo importante es conquistar a Rosalía. Sí, es una excusa la revolución, ¿no? Es un pretexto. Siempre ha sido así. En la vida universitaria sí, siempre así ha sido así. Todos pasamos por cantar Silvio, por reunirnos en las noches bajo esos árboles que se alargaban en sus sombras. Ajá. Por escribir en los pizarrones de los pasillos de la central. Es así. Todos hemos pasado por allí. Yo creo que sí. Y siempre apareció una Rosalía o un Samuel que nos sacó del camino de la revolución. Sí. Bueno, y a la larga hay cierta frustración, ¿no? De una generación que bueno, que se hizo pragmática con el tiempo, que después no creía ni en revolución ni en nada, sino que o si alguna vez pensó que iba a poner al mundo patas arriba, llegó un momento en que desechó completamente eso para pragmatizarse, para... Bueno, y otros que siguieron dándose cabezazos contra la pared, ¿no? Una pregunta, volviendo al tema de la edición que estábamos conversando fuera del aire. Rosalía está editada bajo el sello Alfaguara y la pregunta es muy sencilla. ¿Llegó directo el manuscrito Alfaguara y publíquese o pasó el manuscrito por otras editoriales antes de salir por Alfaguara? No, llegó directo. ¿Directo? Directo, a ver, yo lo había enviado para un concurso... un poco precipitadamente, no me gustaba mucho el final y en el concurso me acuerdo que quedó finalista, pero no ganó. Entonces agarré la novela y reestructuré buena parte del final y ahí fue cuando la envié para Alfaguara. Alfaguara. Y entonces no pasó por una editorial, sino que pasó por un concurso donde, bueno, no ganó. Pero estuvo allí. Estuvo allí. Estuvo a ti. ¿Y quién te acompañó en la edición en Alfaguara? ¿Perdona? En el proceso de edición, ¿quién fue tu editor? Luis Barrera Linares estuvo, que es asesor allí. Ajá. Y hay otra persona, pero no me acuerdo el nombre ahorita, que cuida mucho y lo hace muy bien de la parte de edición en el sentido de la corrección, de la revisión y corrección. Qué bueno eso. Y entonces, bueno, creo que Alfaguara trabaja muy bien en eso. Qué bueno. Como estamos en los últimos minutos, Sebastián, queríamos aprovechar este breve tiempo que nos queda, para que compartas con nosotros y con la audiencia cuáles son tus preferencias literarias, cuáles son esos autores que te mueven, que siempre han estado en la cabecera de tus... autores predilectos, libros predilectos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? A ver. como mucho, ¿no? Sí, ¿no? Es como mucho, vamos, ¿no? Vamos a procesar la información. Claro, porque nos quedan ¿cuáles tres son los minutos autores y caramba. Que te gustan? ¿Cuáles son esos autores? Los autores de vida. Ajá. Los autores que a mí más me gustan, o que me han gustado, o que me han marcado, han sido autores de mi época juvenil, porque creo que a uno le quedan esas marcas para siempre. Correcto. Y cito específicamente a Mark Twain, Charles Dickens, por supuesto Julio Verne, Robert Louis Stevenson. Para mí esos son... fundamentales. Definitivos. Claro, ahí hay una marca de la aventura... y de la fantasía. Un libro que a mí me marcó fue La Isla del Tesoro, por ejemplo. Robinson Crusoe. Los Tres Mosqueteros también. aunque no, Alejandro Dumas. En fin, todas esas cosas, Historia en dos ciudades de Charles Dickens. En todas esas novelas creo que sedimentaron. Hubo cosas que leí varias veces. Y ya después, cuando uno empieza a estudiar periodismo y busca parámetros en esa vía, por supuesto es inevitable gente como Vargas Llosa, García Márquez. Correcto. Tom Wolfe, en la onda del nuevo periodismo, para mí un reportaje bien escrito, bien investigado, ejemplar en ese sentido, fue Lo que hay que tener, de Tom Wolfe, que narra la carrera aeroespacial en los años 60. Y qué sé yo, ahora Gaitalese, por ejemplo, en fin, gente que escribe el periodismo con afán literario. Truman Capote. ¿Qué estás leyendo? Norman Mailer. Norman Mailer también. ¿Qué estás leyendo actualmente? Ahora estoy leyendo las crónicas y reportajes que hizo John Lee Anderson, que se llama El Dictador. No me acuerdo, tiene un nombre largo. El Dictador, La Crónica y otros trabajos. Son perfiles. ¿Y hasta son ahora reportajes. ¿Qué te parece esa lectura? Bueno, me parece, por ejemplo, hace un trabajo sobre García Márquez. Son trabajos que él ha publicado en The New Yorker. ¿The New Yorker o el New York Times? O el New York Times, no estoy seguro. Y bueno, hay un perfil de ahí de Chávez muy bueno. Hay un trabajo sobre Pinochet, excelente, pero excelente, que hizo entrevistando a Pinochet. Así es. Eso es lo que estoy leyendo ahora, que me gusta mucho y... Bueno, y tenemos una buena referencia para los amigos que nos están escuchando en este momento. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Qué rápido. Sebastián. Bueno, ha sido un placer para mí. La próxima novela. Ya los invitaré yo al programa de Dos Pájaros de un Tiro. Ah, ¿no? Bueno, a que muy invitamos agradecido. A ustedes, les recordamos que es los sábados de 1:30 a 3:30, aquí mismo en Radio Caracas Radio. Así es, y bueno, cuando tengas una próxima novela, un próximo texto, esta es tu casa para que vuelvas. Bueno, en eso estamos trabajando, vamos a ver. Ah, ¿puedes adelantarnos algo? ¿Hay un título? Bueno, no, título no, pero hay una cosa que es histórica que hay que trabajarla mucho. Estás en eso. Lo cierto de todo esto es que la novela es más fantasía y más, claro, tiene mucho de sí mismo, pero uno quiere hacer también cosas que tengan que ver con la historia del país. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y vamos a estar pendientes de esa próxima publicación para que, bueno, como periodistas que son ustedes dos, tanto Sebastián como Linsabel, nos tuven con ese próximo ejemplar, ese próximo trabajo de Sebastián de la Nuez. Y como es costumbre, nos despedimos con una sonrisa. Nuestro operador está feliz, qué maravilla. La frase del día, ¿cuál es la frase del día, Linsabel? Nos acostumbramos a la violencia. Y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Isaac Asimov. Jaime Nestares es el director general de esta estación. En la gerencia de producción está... Claudia Camperos. En la gerencia de información o opinión, Javier Pereira. Así es. ¿Quién está en los controles? El bailarín de radio, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema... ¿Do you remember? De la banda británica. No, el tema no es ese, yo lo escribí mal. A lo cambiaste. El tema es el tema de la banda sonora de El Señor de los Anillos. Pues dígalo usted. Ya lo dije. Ok, listo. Chao. Buen fin de semana. RCR presentó Librería Sónica. el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.